A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Buenas tardes. No, sí, de hecho sí, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a su programa llamado Sangre Viva. Ya es la transmisión 251. Solamente como para recapitular, ¿no? La semana pasada tuvimos el especial de los 250 programas, tuvimos libros de regalo, que todavía tenemos algunos, tuvimos los tacos dorados y tuvimos la piñata. Gracias a todos ustedes que pudieron asistir, a los que nos mandaron felicitaciones en los diferentes videos y en las diferentes plataformas en las que estamos también ahí. De hecho, ya saben, pueden ponerse en contacto con el programa tanto en la página de Facebook de A Sangre Viva como en la página de Instagram. Estamos exactamente igual, ahí ponen el buscador de estas dos redes sociales, ponen arroba sangre viva, así todo pegado, y ahí aparecemos. Esto porque pueden ponerse en contacto con nosotros para participar en el programa, ya sea con recomendaciones de libros, de autores, de textos en específico, de películas, de música, si ustedes están asistiendo o participan o están organizando algún evento artístico y cultural, también pueden venir a promocionarlo acá. Inclusive si, por ejemplo, si por alguna cosa sea que no puedan asistir, pues igual tenemos esta, insisto, modalidad de se ponen en contacto con nosotros y nos pueden mandar toda la información y nosotros leeremos lo que nos manden y lo que nos recomienden acá. Y bueno, pues el día de hoy, como estuve ahí poniendo un poquito, vamos a hacer como el lado B del 14 de febrero, porque pues mucha gente luego lo toma como que única y exclusivamente es cosa del amor y la amistad, ¿no? Pero pues también fue el aniversario, dijimos 482, de la Fundación de Guadalajara. No hice la matemática de en qué programa vamos a alcanzar los 500 y los 500, quién sabe. Pero bueno, ¿qué iba a comentarles? El día de hoy vamos a leer algunos textos de esta compilación que se llama, una de las diferentes ediciones de este libro que se llama Declamador sin Maestro. Ayer que lo estaba releyendo, este libro me lo llevé porque justo estaba aquí el boleto la vez que en 2015, el 15 de agosto del 2015, dice, que fui a ver a Yngwie Malmsteen ahí en el Diana. Y fue así como, hay una anécdota ahí de que estábamos mi canal y yo ahí sentados y estaba pues el güey ahí tocando acá así de espaldas y con los dientes acá, entonces así de, ¿no? Y estaba un güey en las filas de adelante, ¿no? De donde estábamos nosotros, estamos hasta abajo y había 5 filas adelante de nosotros y ahí en el escenario, ¿no? O sea, lo teníamos ahí luego el güey. Y entonces ya va como en la tercer, cuarta canción y se para un güey. Y su compa le dice, ¿qué pedo, güey? ¿A dónde vas? ¿No? Le dice, no, güey, pues chido, ahí fue. Así, ahí fue. Y su compa se le quedó viendo y también mi canal y yo volteamos como de, ¿qué? ¿Cómo que ahí fue, güey? O sea, está ahí Yngwie Malmsteen ahí tocando, güey, ¿no? ¿Cómo que ahí fue, no? O sea, está okay. El espectáculo, ajá, exacto, o sea, estás viendo que el güey eso está tocando así con los dientes y acá de espaldas y luego entre canciones para cambiar de guitarra se quita la guitarra y la avienta hacia atrás y entonces de los amplificadores por atrás sale un asistente que agarra la guitarra en el aire y luego sale otro güey corriendo y le pasa otra guitarra y el güey sigue tocando así como de, o sea, sí, como espectáculo está increíble y pues sabes que el güey pues es un buen músico y las rolas que toca pues está bien chido. Pero esa es la otra, que aparte el güey tiene carisma y sí se conecta con el público, pues, ¿no? O sea, está así como bien envolvente la experiencia y está ese güey así que se para así de la nada y le dice, no, güey, chido, pues, ahí fue, ahí nos vemos. O sea, ajá, y hasta la fecha, o sea, 9 años después, hemos especulado así como de que le habrá pasado, güey, ¿no? Y luego dice mi carnal, a lo mejor se zurró o algo, no sé, güey. Es que ¿Qué te saca de un concierto así, güey? ¿No? Esperemos. Es que no sé, no sé. Ajá, es que. Bueno, para mí es como que tendría que ser más espectacular que estar ahí enfrente de Yngwie Malmsteen tocándote así bien chido, casi el güey en el piso. Casi le prende fuego la guitarra, güey, ¿no? Ajá, y dices, ¿qué te sacaría de ese trance, güey, no? Y te metería en ese otro de, no, güey, chido, ahí fue. Ajá, sí. Ajá, esperaste todo el día. Esa es una de las filas de adelante que no son baratas. Aunque te hayan regalado el boleto, pues al menos por el compromiso de web hicieron el paro de regalármelo, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, por, no sé, no sé. Ajá, ahora, no sé si solamente acá como de, ah, es que Yngwie Malmsteen es bien chido. Pero es que con el artista que fuera, pues, ¿no? O sea, incluso cosas más grandes sería así como de que estás hasta adelante, ¿no? Así esperaste 12 horas para estar hasta adelante para ver a los Rolling Stones y en la tercera canción digas, ah, güey, chido, ¿me das chance de pasar? ¿Qué? Ajá. Ahí sería como el güey del video. ¿Qué? ¿Qué? Así. Ajá, ¿qué? Ajá. ¿Qué? Así. Sí, exacto. Es un trance muy raro, ¿no? Ajá, pero sí fue, ¿no? Ahora, hablando de trances raros y que te llevan así a cosas bien insospechadas, hoy vamos a leer unos textos que no necesariamente son de desamor, sino de odio, ¿no? Ajá, y que ya fue, exactamente, ¿no? Algo en donde pasamos de un trance a otro trance, ¿no? Y que el texto que quería leer precisamente para hoy, que dije, sí, este es un lado B del 14 de febrero, como usualmente la gente lo toma, del amor y la amistad. ¿Por qué? Porque el texto que vamos a leer principalmente se llama A una ramera, ¿no? Es del autor Antonio Plaza. Pero, otra banda que yo diría, no te puedes ir de ahí porque es Judas Priest, ¿no? No te puedes salir de ese concierto, güey, ¿no? Por el contrario, o sea, te puede pasar lo que sea, pero estás viendo Judas Priest, güey. O sea, es el Metal God, güey. O sea, es Judas Priest. Es como, ¡ah! ¿Mm? Ajá, exactamente. O sea, no vas a encontrar nada más heavy en la actualidad que ellos. Vas a ver Judas Priest. Ajá. Exactamente, ¿no? Este güey sí existe, ¿no? Ajá. Exactamente, ¿no? Exacto. Ajá. Y bueno, entonces vamos a escuchar la primera canción del día de hoy de que nosotros le queremos llamar Lado B del 14 de febrero, y escucharemos la primera canción que se llama Love Bites, ¿no? Que fíjate que entre la letra y las presentaciones en vivo suelen poner como pedazos de la película de Nosferatu, en donde sale el conde Orlok, ¿no? Que precisamente así como así, pinche y la era de cosas, creo que es en este año que va a salir no remake, más bien como una reinterpretación de la película original, ¿no? En donde el director es Robert Eggers, que es el güey que nos hizo el Faro y el de la Bruja, y es así como de, ¡oh! Ajá. Sí, ajá, exactamente, es el mismo de Northman, el nombre de, ajá, peliculón. Así, hay gente que se quedó así como de, no entendí muy bien, es como, es una épica, güey. O sea, ¿has leído Hamlet? No, no has leído Hamlet, así, por eso no la entendiste, güey. No tiene nada de malo, pero es eso, o sea, no me voy a poner a explicarles Hamlet porque ya lo hemos leído y ya hemos dicho de qué va, y si no, después volveremos a traer Hamlet porque hemos dicho que muchas cosas de la vida en general, de tramas, vienen de Shakespeare, ¿no? Y Shakespeare siempre va a estar ahí en donde ustedes no lo crean, siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a haber una trama principal de sus obras, de sus textos, ¿no? Incluso de algunos de sus poemas, ¿no? Que en la actualidad siguen vigentes y se siguen utilizando para muchas historias. Pero primero vamos a escuchar a Judas Priest, así como de, antes de darles una lección de literatura universal, más vamos a darles una clase de música universal. Vamos a escuchar a Judas Priest con esto que se llama Love Bites, y regresamos con este poemazo que se llama A una ramera. Me gusta mucho decirlo, no sé, así se llama el texto. La banda. Y era él mismo. ¡Ah! Para honrarte, pero soy yo. Antonio Plaza, ¿no? Nacido en 1833 y fallecido en 1892, ¿no? En uno de esos, en el intervalo como a medias de su vida, ¿no? A mí al principio, al enterarme de que existe, ¿no? Y el tema, por así decirlo, ¿no? Dije, a lo mejor puede ser una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, eso, es una época muy distinta, ¿no? El tono del texto es no solamente... no, más bien, no es grosero en sí mismo, pues, ¿no? Pero bueno. El texto se llama A una ramera, ¿no? El autor es Antonio Plaza. Mujer preciosa para el bien nacida, mujer preciosa para mi mal hallada, perla del solio del Señor caída y en el abañal inmundo sepultada, cándida rosa en el Edén crecida y por manos infames sepultada, cisne de cuello alabastro y blando en indecente bacanal cantando, objeto vil de mi pasión sublime, ramera infame a quien el alma adora, ¿por qué ese Dios ha colocado, dime, el candor de tu faz engañadora? ¿Por qué el reflejo de su gloria imprime en tu dulce mirar? ¿Por qué atesora, hechizos mil, tu redondo seno, si hay en tu corazón lodo y veneno? Copa de bendición de llanto llena, donde el crimen su ponzoña ha derramado. Ángel que el cielo abandonó sin pena y en brazos del demonio se ha entregado. Mujer más pura que la luz serena, más negra que la sombra del pecado. Oye y perdona si al cantar te lloro, porque ángel o demonio, yo te adoro. Por la senda del mundo yo vagaba indiferente en medio de los seres, de la virtud y el vicio me burlaba, me reí del amor, de las mujeres, que amar a una mujer nunca pensaba, y hastiado de pesares y placeres, siempre vivió con el amor en guerra, en mí ya gastado este corazón de tierra. Peor te vi, maldita la hora en que te vi, mujer, dejaste herida mi alma que de llanto está nutrida, horrible sufrimiento me devora, que hiciste la desgracia de mi vida, más dolor tan inmenso, tan profundo, no lo cambio, mujer, por todo un mundo. ¿Eres demonio que arrojó el infierno para abrirme una herida mal cerrada? ¿Eres un ángel que mandó el eterno a velar mi existencia infortunada? Este amor tan ardiente, tan interno, me enaltece, mujer, o me desgarra. No lo sé, no lo sé. Yo pierdo el juicio. ¿Eres el vicio tú? Pues adoro el vicio. Ámame tú también, seré tu esclavo, tu pobre perro que donde quiera te siga. Seré feliz si con mi sangre lavo tu huella, aunque al seguirte me persiga ridículo y en deshonra. Al cabo, nada me importa lo que el mundo diga, nada me importa tu manchada historia si a través de tus ojos veo la gloria. Yo mendigo, mujer, y tú, ramera, descalzos por el mundo marchemos. Que el mundo nos desprecie cuando quiera. En nuestro amor un mundo encontraremos, y sí, horrible miseria nos espera. Ni de un rey por el trono la daremos, que cubiertos de andrajos asquerosos, dos corazones latirán, dichosos. Un calvario maldito hallé en la vida, en el que mis creencias expiraron, y al abrirme en los hombros una herida, de odio profundo el alma me llenaron. Por eso el alma de rencor henchida, odia lo que ellos aman, lo que amaron, y a ti sola, mujer, a ti yo entrego todo ese amor que a los hombres niego. Porque nací, mujer, para adorarte, y la vida sin ti me es fastidiosa. que mi único placer es contemplarte, aunque tú halles mi pasión odiosa, yo nunca, nunca dejaré de amarte. Ojalá te tuviera alguna cosa más que la vida y el honor, más cara y por ti, sin violencia, la inmolara. Solo tengo una madre, me ama tanto. Sus pechos mi niñez alimentaron, y mi sed apagó su tierno llanto, y mis vigilias hombre me formaron. Y ese ángel para mí tan santo, última fe de creencias que pasaron, a ese ángel de bondad, quien lo creyera, olvido por tu amor, loca ramera. Sé que tu amor no me dará placeres, sé que burlas mis grandes sacrificios, eres tú la más vil de las mujeres, conozco tu maldad, tus artificios, pero te amo, mujer, te amo como eres, amo tu perversión, amo tus vicios, y aunque maldiga el fuego en que me inflamo, mientras más vil te encuentro, más te amo. Quiero besar tu planta a cada instante, morir contigo de placer beodo, porque es tuya mi mente delirante, y tuyo es, ah, sí, mi corazón de lodo. Hoy me siento por ti capaz de todo, por ti será mi corazón donde imperas, virtuoso, criminal, lo que tú quieras. Yo me siento con fuerza muy sobrada, y hasta un niño me vence sin empeño. ¿Soy águila que duerme encadenada, o vil gusano que titán me sueño? Yo no sé si soy mucho, o si soy nada, si soy átomo, grande, o Dios, pequeño. Pero gusano o Dios, débil o fuerte, solo sé que soy tuyo hasta la muerte. No me importa lo que eres, lo que has sido, porque en vez de razón para juzgarte, yo solo tengo ternura henchido, de ternura henchido, gigante corazón para adorarte. Seré tu redención, seré tu olvido, y de ese fango vil vendré a sacarte, que si los vicios en tu ser se imprimen, mi pasión es más grande que tu crimen. Es tu amor nada más lo que ambiciono. De tu voz con el eco me emociono, con tu imagen soñando me desvelo. Y por delante de la dicha que yo anhelo, si fuera rey, te regalara un trono. Si fuera Dios, te regalara un cielo. Y si Dios, de ese Dios tan grande fuera, me arrojara a tus plantas así, vil ramera. Es que si está bien escrito, la neta, también, o sea, no le den el tono de, oh, le está diciendo, es como de, sí, sí, o sea, sí entendieron. Por eso es el lado B del 14 de febrero. Despedida. Este es de Paul Geraldi. Con que entonces, adiós, ¿no olvidas nada? Entonces vete, podemos despedirnos. ¿Ya no tenemos nada que decirnos? Te dejo. Puedes irte, aunque no. Espera. Espera todavía. Que pare de llover. Espera un rato. Y sobre todo, ve bien abrigada. Pues ya sabes el frío que hace allí afuera. Un abrigo de invierno es lo que habría que ponerte. ¿De modo que te he devuelto todo? ¿No tengo tuyo nada? ¿Has tomado tus cartas? ¿Tu retrato? Y bien mírame ahora, amiga mía, puesto que, en fin, ya va uno a despedirse. Vaya, no hay que afligirse. Vamos, no hay que llorar. ¡Qué tontería! ¿Y qué esfuerzo tan grande necesitan hacer nuestras cabezas para poder imaginar y vernos otra vez los amantes aquellos tan rendidos y tan tiernos que habíamos sido antes? Nos habíamos las vidas entregado para siempre, uno al otro, eternamente. Y he aquí que ahora nos las devolvemos, y tú vas a dejarme y yo voy a dejarte, y pronto partiremos cada quien con su nombre por su lado. Recomenzar, vagar, vivir en otra parte. Por supuesto, al principio sufriremos, pero luego vendrá piadoso olvido, único amigo fiel que nos perdona. Y habrá otra vez en que tú y yo tornaremos a ser como hemos sido entre todas las otras dos personas. Así es que vas a entrar a mi pasado. Y he de verte en la calle desde lejos, sin cruzar, para hablarte a la otra acera. Y nos alejaremos distraídos, y pasarás ligera con trajes para mí desconocidos. Y estaremos sin vernos largos meses, y olvidaré el sabor de tus caricias, y mis amigos te dirán noticias de aquel amigo tuyo. Y yo a mi vez, con ansia reprimida por el mal fingido orgullo, preguntaré por la que fue mi estrella, y al referirme a ti, que eras mi vida, a ti, que eras mi fuerza y mi dulzura, diré, ¿cómo va aquella? Nuestro corazón, qué pequeño era, nuestros muchos propósitos, qué pocos, y sin embargo, estábamos tan locos al principio, en aquella primavera, ¿te acuerdas? La apoteosis, el encanto, nos amábamos tanto, y esto era aquel amor, ¿quién lo creyera? De modo que nosotros, cuando de amor hablamos, ¿somos como los otros? He aquí el valor que damos a la frase de amor que nos conmueve. ¡Qué desgracia, Dios mío, que seamos lo mismo que son todos! ¡Cómo llueve! Tú no puedes salir así lloviendo. Vamos, quédate. Mira, te lo ruego. Ya trataremos de entendernos luego. Haremos nuestros planes y aun cuando el corazón haya cambiado, quizá revivirá el amor pasado al encanto de viejos ademanes. Haremos lo posible. Se portará uno bien. Tú serás buena. Y luego, es increíble, tiene uno sus costumbres. La cadena llega a veces a ser necesidad. Siéntete aquí, mi bien mío. Recordarás junto a mí tu hastío y yo cerca de ti a mi soledad. Tracas. La caída de las hojas de Fernando Celada. Cayó como una rosa en mar revuelto y desde entonces a llevar no he vuelto a su sepulcro lágrimas ni amores. Este es el ingrato corazón que olvida, cuando está en los deleites de la vida, que los sepulcros necesitan flores. Murió aquella mujer con la dulzura de un lirio deshojándose en la albura del manto de una virgen solitaria. Su pasión fue más honda que el misterio, pues vivió como una nota de salterio. Murió como una enferma pasionaria. Espera, me decía suplicante, todavía el desempaño está distante, no me dejes recuerdos ni congojas, aún podemos amar con mucho fuego, no te apartes de mí, yo te lo ruego, espera la caída de las hojas. Espera la llegada de las brumas, cuando caigan las hojas y las plumas en los arroyos de aguas entumecidas, cuando no haya en el bosque enredaderas y noviembre deshoje las postreras, rosas fragantes al amor nacidas. Hoy no te vayas. Alejarte fuera no acabar de vivir la primavera de nuestro amor, que se consume y arde, no todavía en las caléndulas marchitas, y para que me llores necesitas esperar la llegada de la tarde. Entonces, desplomando tu cabeza en mi pecho, que es nido de tristeza, me dirás lo que en sueños me decías, pondrás tus labios en mi rostro enjuto, y anudarás con un listón de luto mis manos cadavéricas y frías. No te vayas, por Dios. Hay muchos nidos y rompen los claveles encendidos, con un beso sus vírgenes corolas. Todavía tiene el alma arrebatamientos, y se pueden juntar dos pensamientos como se pueden confundir dos olas. Deja que nuestras almas soñadoras, con el recuerdo de perdidas horas, cierren y entibien sus alitas pálidas, que se rompen nuestro amor en besos, cual se rompen los árboles espesos. En abril, un torrente de crisálidas. ¿No ves cómo el amor late y anida en todas las arterias de la vida que se me escapa? Te quiero tanto que esta pasión que mi tristeza cubre me llevará como una flor de octubre a dormir para siempre al camposanto. Me da pena morir siendo tan joven, porque me causa celo que me roben este cariño que la muerte trunca y me presagia el corazón enfermo, que si en la noche del sepulcro duermo, no he de volver a contemplarte nunca, nunca, jamás. Es mi postre regazo, no escucharé ya el eco de tu paso, ni el eco de tu voz, secreto eterno. Si dura mi pasión tras la muerte y ya no puedo cariñosa verte, me voy a condenar en un infierno. Pero ah, tanto amor para un breve instante. ¿Por qué la vida, cuando más amante, es más fugaz? ¿Por qué nos brinda flores al reflejo del sol de la esperanza, flores que se marchitan sin tardanza, que nunca deja de verte en fulgores? No te alejes de mí, que estoy enferma. Espérame un instante cuando duerma, cuando ya no contemples mis congojas. Perdona si con lágrimas te aflijo. Y encierra con sus párpados, y cerrando sus párpados me dijo: espera la caída de las hojas. Hace mucho tiempo, el corazón cobarde la olvidó para siempre. Ya no arde aquel amor de los lejanos días. Pero ah, a veces al soñarla, siento sus manos cadavéricas y frías. ¿Qué onda con el necro... necrogustos? El necrobutcher. Ah, esa referencia. Es que dijiste de hace rato y dije, algo tenía que empatar ahí. Bueno... Vamos a seguir leyendo más de este libro llamado Declamador sin Maestro, que sí, el tono de los textos y obviamente la forma en la que están rimados, que estos textos, ajá, estos tiempos en donde la gente sí ponía las rimas y sí contaba las sílabas y todo, ¿no? Y los versos sí estaban bien hechos, ¿no? Ahora, no necesariamente porque sea una cuestión tradicional se tiene que aún seguir al pie de la letra. En la cuestión de creación, a lo mejor no tanto. Pero en el hecho de conocerlo para después poder hacer lo que quieras, sí, que ya lo hemos dicho muchas veces. Primero conoces las reglas y ya que las conozcas todas, puedes hacer lo que quieras con ellas. Exactamente, torcerlas, romperlas, quitarlas, hacer unas nuevas, está bien. Pero primero conócete las que hay. No llegues y digas, este texto así con tu celular, este texto lo acabo de escribir hace rato que venía en el camión. Cállate, cállate, no es cierto. Eso no es un texto, güey, ¿sabes? ¡Aléjate aquí! Bueno, o sea... ¿Eh? No, deja tú que se pegue chiripada, o sea... Es como la banda que está haciendo... Que se está juntando... Fíjate, la banda que se está juntando hoy en día para hacer stand-up es la banda que no pudo admitir que no tenía talento para la literatura. De ese tipo de stand-up, porque obviamente que hay de diferentes temas, por supuesto, ¿no? Pero está esta banda que así como de... Es que yo decía cosas y la gente se reía y me aplaudía. Sí, pero según tú estabas haciendo literatura seria y todo el mundo pensó que era un chiste, ¿no? Y luego alguien le presentó así como de... Ah, hay gente también que dice babosadas y la gente se ríe. Ah, a huevo, voy a ir. Acá, ¿no? Ya se me daba, voy a ir. Es como de... exactamente, ya es una canción. Voy a hacer loops y eso ya es una canción. Fíjate que lo de los DJs a mí no me termina de convencer. No estoy diciendo que sean malos, pero sí creo que tienen una parte de la creación de sonidos. Yo no sé si a todo eso llamarle música aún. No lo estoy degradando, pero es que no me genera, ¿sabes? Sí, sí. No, exacto, ajá. Y si bien es cierto que se grabe lo que sea, pero es que algo me da el humano, ¿no? En la ejecución de las cosas. Que y ahora el no es solamente el electrónico como en específico, ¿no? Sino que cuando está junto con otras cosas, obviamente llámese un teclado, llámese un sintetizador, llámese un teremín, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Sí, un teremín es súper cabrón saber usarlo. El teremín se te hace sentir hasta casi llorar. Ajá, pero es que esa es la cosa, complementan, ¿no? No es solamente ese sonido, pues, ¿no? Y no es que sea también fácil hacerlo, ¿no? Pero siento que no me termina de convencer ese sonido. Pero bueno, hablando de cosas que hablando de gente que... No, eso no existe, güey. Eso está... son los papás. Ajá. Es la gente jalándolo al baño. Bueno, hablando de cosas que se van y que uno tiene que soltar, ¿no? Porque es mejor que algunos se vayan por el baño, ¿no? Ahí hay otros que tienen esa actitud y hay que dejarlos ir. Vamos a escuchar esta canción que sí me tocó, me tocó escucharla precisamente por ahí del 2005, y que dije, oh, qué buena rola, ¿no? Y después descubrí la banda y después escuché todo el disco y dije, ah, no mames, ese soy yo. Bueno, vamos a escuchar a Los Bunkers, ¿no? Y esa canción se llama Ahora Que No Estás. Y qué buen disco, Vida de Perros, la neta, escúchenlo completo, ¿no? O sea, tienen muy buenos discos Los Bunkers, pero ese en específico, todo, es así como, wow. Ajá, es que este conecta, o sea, te hace como estos textos en donde dices, hey, sí me pasó. Sí me pasó, sí quiero dedicarla, sí me veo en el karaoke, amarrado ahí acá, con el cable del micrófono y así como, joven, ya lleva, 6 canciones, sí, pero al disco le faltan 4, ¿no? Así como... Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Ahora Que No Estás, si quieren dedicarla, adelante. Vamos a escuchar a Los Bunkers y regresamos con más de Declamador Sin Maestro y decirles qué libros se van a ganar el día de hoy. Pues nada, regresamos. Ahora que no estás y no puedo dormir y tomo más pastillas para sobrevivir. Ahora que te miro y que pareces otra, entiendo las palabras que caen de tu boca. Ahora es evidente que tú duermes con otro y no era tan difícil como me dijiste ayer. Para ti, ahora que no importa que yo me venga abajo y todas las razones se caen a pedazos. Ahora que estoy solo y muero por mi cuenta, entiendo las palabras que escupiste sobre mí. Sea demasiado tarde para... Y fíjate que hablando de la relación entre la entre la música y la literatura, como siempre, ¿no? Por la cuestión de las letras, pero sabiendo diferenciar, y hay que siempre saber diferenciar que existen las letras de la música, ¿no? Y existen las letras de la literatura, ¿no? Digamos que sí es válido decir así como de que alguna canción te gusta mucho que digas, ah, es como un poema, pero no es un poema, ¿no? Es como de, no. Ajá, y llevan estructuras muy diferentes, ¿no? En cuestión de tiempos, en cuestión de del sonido inclusive, ¿no? He estado leyendo un libro que es, me lo voy a traer la próxima semana, está en inglés, me lo prestó una amiga, lo trajo ya de Canadá, y es de una autora. En el libro está dividido por partes, y primero nos habla como de las cuestiones de las palabras, ¿no? De cómo es que forman versos, de cómo es que el poema se va creando y que el autor vierte ciertas cosas en esos textos, ¿no? Y luego hay una parte muy interesante en la que habla que hay ciertos poemas que ella los cataloga como talismanes, ¿no? En el hecho de que tú lo lees y conecta tanto contigo que lo comiences a utilizar, o es parte como de tu psique diaria, ¿no? En cuestión de tu comportamiento, en cuestión de tu manera de ver la vida y eso. Y me parece muy interesante porque ya habíamos contado esta anécdota y lo voy a hacer súper rapidísimo, en el que en una lectura en la Biblioteca Pública del Estado, alguien dijo, es que para mí... yo encuentro en un poemario, ¿no? La misma como claridad o la misma paz que alguien, que sé que alguien encuentra al leer la Biblia, ¿no? Pero yo lo hago con un poemario, ¿no? Y que varias personas se quedaron como de, ¿cómo puede ser eso posible? Es como de, cállese, también la otra es literatura, ¿no? Así como de, y cada quien lo va a percibir como quiera. En ese libro, ajá. Sí, exactamente, así es como de, también hay literatura ficción, ¿sabe? Pero lo importante es eso, o sea, que la manera en la que esa señora conectó con esos textos, ¿no? Le decían eso, ¿no? Y en este otro libro la autora nos menciona precisamente, o ella lo cataloga con este concepto de llamarle poemas talismanes, ¿no? Y ahorita voy a la parte en la cuestión de que ya pasé un apartado así rapidito de círculos de lectura. Me llama mucho la atención lo de los círculos de lectura porque... sí pueden ser obviamente de manera presencial, pero por la otra, ella hablando de en los 80s, 90s, ¿no? De que no existía tanto esta la red de internet y redes sociales, obviamente, ella dice que se dejaban mensajes por teléfono, así como de que marcabas larga distancia y gusta dejar un mensaje, sí, y se leía un texto y le decían, oye, es que acabo de leer esto, y me pareció que tal y tal y tal, y me dices qué te parece, ¿no? Entonces se mandaban mensajes por teléfonos, ¿no? O se mandaban así fax y telegramas y cosas así, y hacían como un círculo de lectura a súper larga distancia, pero que mantenían esa comunicación, ¿no? Y me llama mucho la atención y me parece muy irónico que no teniendo la facilidad en aquel entonces de la comunicación así tan inmediata, aún así lo seguían haciendo y eran círculos grandes en donde la gente participaba. Y hoy en día, en donde puedes tener videollamadas y estas cosas, la gente no lo hace, no le importa, no se da el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede ser tal vez una partecilla empatía o una gran parte de interés. Digo empatía porque... pues también hay muchas cosas en la vida en donde uno participa independientemente de que las personas que estén ahí te agraden o no. A veces no vas a que te agraden, sino a hacer las cosas como en la escuela, o en el trabajo, o en la familia. Bueno, cada quien. Pero habla de esa partecita de los círculos de lectura. Y ahorita en la parte que voy del libro, habla ahorita que decía... la diferencia entre la letra de una canción y las letras, ¿no? Dentro de la literatura. Y es que, por ejemplo, en este apartado la autora nos menciona de cómo precisamente el mismo autor de un poema, ¿no? Puede acomodar fonéticamente para que cuando lo leas te dé cierta respiración y te genere cierta sensación. Puedes leer un texto que hable sobre... una persona que está sentada mirando el horizonte y la manera en la que está escrito fonéticamente cuando lo lees en voz alta, tu respiración hace que te relajes, ¿no? Y que si de manera inconsciente tengas la sensación de que también estás ahí relajándote, ¿no? O que también dependiendo de la manera en la que esté escrito y el ritmo que le pongas al texto, puede ser que algo sea un poco más enérgico o violento o triste, pues, ¿no? No solamente está en el significado y la resignificación de las palabras en sí mismas, sino la misma tonalidad en la que está escrito y que de alguna manera también puede tenerlo las letras de la música, pero que obedece más a las cuestiones de ritmo en general de la composición musical que en este caso de la cuestión de la composición literaria, ¿no? Así, no sé qué acabo de decir, pero estuvo bien chidote, ¿no? Pero yo lo expliqué muy bien y yo sé que ustedes me entendieron. Yo iba a leer otra cosa, pero mejor me quiero adelantar para ya estar cerrando el programa, en el que si el día de hoy algunos de estos textos lo conectaron y le parecieron algo un poco tristes, hablábamos anteriormente también de que hay muchas tramas, ¿no? Que en la actualidad siguen siendo conectadas con todas estas obras y todos estos textos de William Shakespeare. Y pues acá tengo otro librazo del cual también hemos tomado muchísimas de las tramas, porque son nada más y nada menos que las 7 tragedias de Sófocles, ¿no? Si usted cree, ¿no?, que su vida es una tragedia, bueno, lea esto, ¿no?, y tal vez, a lo mejor no se ve representado, pero habrá ciertos elementos de su vida cotidiana que puedan ser medio tocados aquí en una de estas tragedias de Sófocles, ¿no?, que es el libro que vamos a regalar el día de hoy. Para ganarse el libro de esta semana, como todas las semanas que hemos hecho, recuerden que esta es ya la transmisión número 251. En la semana pasada tuvimos el especial. Y bueno, para ganarse el libro de regalo de esta semana, como todas las semanas, las preguntas son muy sencillas. Y díganos, ¿cuáles son sus, qué será, 5, 6? Vamos a decir 6. ¿Cuáles son sus 6 textos melancólicos favoritos? ¿Cuáles son sus 6 textos melancólicos que ustedes digan, esta cosa sí, termino de leerlo y con la misma hoja que termino de leerlo me corto aquí y así me saco un tajo, ¿no? El acta de matrimonio, puede ser. Puede... la secesión de derechos, ¡ah, no! Ajá, ¿no? El cambio de nombre de las escrituras. Bueno, tiene palabras. Es medio literario. No, es cierto. Ajá. El acta de nacimiento con faltas de ortografía, ¿no? Hasta hace poco me enteré que tienes que ir a la RENAPO a que te cambien eso. Pero bueno, entonces, para ganarse el libro de regalo de esta semana, que es esta llamado Las 7 tragedias de Sófocles, díganos los títulos, ¿no?, o que nos quieran mandar inclusive para después leerlos aquí en el programa, sus 6 textos melancólicos favoritos, ya sea de la época que sea, autora, en el idioma que sea, ¿no? Si ustedes los conocen y los quieren mandar, adelante, nosotros trataremos de encontrar la versión en español y después leerlos. Y bueno, para mandarnos su respuesta con sus 6 textos melancólicos favoritos, se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram. Ya saben, ahorita que están, haciendo nada, paseando el perro, cortando el pasto, tomándose café, manejando en el tráfico, lo que sea que estén haciendo ahorita, se van ahí al buscador tanto de Facebook como de Instagram y ponen @asangreviva, obviamente sangre viva con B chica, que el otro día alguien me dijo, ¿sí es con B chica? Y yo así como de, sí, porque sangre, la palabra sangre no lleva B grande, ¿no? Llevacheme. Ah, no, pero cuando es muda, pero es sangre O negativo, ¿ves? No, a ver, nuevamente. Vamos a poner ahí en el buscador, tanto de Facebook como de Instagram, @sangreviva, todo pegado. Y ya ahí nos pueden mandar un mensaje directo, nos pueden etiquetar una historia, una publicación, diciéndonos cuáles son sus 6 textos melancólicos favoritos. Y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo esta semana, que son las 7 tragedias de Sófocles. Y bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo. Nuevamente agradecer a todos ustedes que nos escuchan, que comparten, que de alguna manera han seguido el programa a lo largo de estos 251 programas. Les repito, la semana pasada tuvimos el especial de 250, un montón de libros de regalos, tuvimos tacos dorados, tuvimos la piñata y pues... es que yo iba en el tren y seguía pensando, es increíble que traiga tantas cuerdas de zapato en mi mochila, pero funcionó, ¿no? Sí, ajá. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nuevamente los invitamos a que nos sintonicen o que vean los podcasts de los diferentes programas anteriores. Y pues nosotros estamos transmitiendo aquí en RadioCartón.com desde la Rueda Cartonera. Si quieren visitarnos y tomarse un café o escuchar el programa o aparecer también aquí en el programa, ya sea con algún comentario, lectura, recomendación, nos encontramos en la Rueda Cartonera, ubicada aquí en Prisciliano Sánchez 615. Es una o dos cuadras de la Estación Juárez. Entonces aquí nos encontramos todos los lunes a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, de alguna forma mi nombre sigue siendo Irad González, el joven Yair Jairson en los controles, el joven Juan es en los cafés. Les mandamos un saludo a todos los compas cartoneros que andan allá ahorita en el Festival de Libros Cartoneros en Austin, Texas. Ojalá que todo vaya muy chido, que eso, que se siga difundiendo pues la cuestión de los libros cartoneros, dándole más voz a más gente, ¿no? Dándoles la oportunidad de crear sus propios libros, sus propias libretas. Y bueno, los dejaremos con una última canción que sí, es el riguroso lado B del 14 de febrero. Esto es una banda muy feliz llamada Joy Division. Y sí, esto es pura alegría. Esto es Love Will Tear Us Apart. Entonces, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos a partir de las 7 de la tarde el próximo lunes aquí en RadioCartón.com. Esto fue A Sangre Viva. Hasta la próxima.